El Tribunal Oral Federal en el Criminal de La Pampa, por unanimidad, falla. Primero, condenar a José Antonio Charlín, documento nacional de identidad 13.214.446, de apellido materno Martínez, de condiciones personales sobrantes en autos, a la pena de 5 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos que tengan cualquier tipo de vinculación con el Servicio de Administración de Justicia por el término de 10 años, accesorias legales y costas del proceso. Por considerarlo autor, artículo 45 del Código Penal, penalmente responsable de los delitos de abuso de autoridad, artículo 248 del Código Penal, en concurso ideal, artículo 54 del Código Penal, con malversación de caudales públicos, artículo 260 del Código Penal, hecho 1. En concurso real, artículo 55 del Código Penal, con el delito de abuso sexual simple en grado de tentativa en situación de violencia de género, artículo 119, primer párrafo, segundo supuesto, artículo 42 del Código Penal, ley 26.485.